Sección número 16 de El Mundo Perdido, de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 16. Un desfile, un desfile, una manifestación. Desearía manifestar aquí nuestra gratitud a todos los amigos del Amazonas por la gran bondad y hospitalidad que nos dispensaron al regreso de nuestro viaje. Quisiera expresar particularmente nuestras gracias al señor Peñalosa y a otros oficiales del gobierno brasilero por las disposiciones particulares con que se nos ayudó en nuestro tránsito, y al señor Pereira, del Pará, a cuya previsión debemos los avíos completos para presentarnos ante el mundo civilizado de un modo decente y que encontramos prontos en el pueblo. Parecía una pobre retribución, dada la cortesía con que se nos trató por todas partes, la de engañar a nuestros huéspedes y benefactores, pero, dadas las circunstancias en que nos hallábamos, no teníamos otra alternativa. Y, por esto, les comunico desde aquí que perderán su tiempo y su dinero si pretenden seguir nuestras huellas. Hasta los nombres mismos han sido cambiados en nuestros informes, y estoy seguro de que no habrá uno solo, por grande que sea la prolijidad con que los estudie, que pueda acercarse ni a 1,000 millas de nuestra tierra. La excitación producida por todas aquellas partes de Sudamérica que tuvimos que atravesar nos pareció que sería puramente local, y puedo asegurar a mis amigos de Inglaterra que no teníamos la menor noticia del alboroto causado en Europa por el mero rumor de nuestras observaciones. Solo cuando el Hibernia se encontraba a 500 millas de Southampton, fue que los mensajes por telégrafo sin hilos, de diario tras diario y agencia tras agencia, ofreciéndonos altos precios por una breve comunicación de retorno respecto de nuestros resultados actuales, nos demostraron lo tirante que estaba la atención, no solo del mundo científico, sino también del público en general. Convinimos, sin embargo, en no hacer ninguna comunicación definida a la prensa hasta habernos avistado con los miembros del Instituto Zoológico, desde el momento que, como delegados, era evidente nuestro deber de dar los primeros informes al cuerpo del cual habíamos recibido el encargo de llevar a cabo las investigaciones. Así fue que, no obstante haber encontrado a Southampton lleno de periodistas, nos abstuvimos en absoluto de dar cualquier informe, lo que produjo, como resultado natural, el enfocar la atención pública sobre la reunión anunciada para la noche del 7 de noviembre. Para este fin, el local del Instituto Zoológico, que había sido el teatro en que se iniciara nuestra tarea, resultó demasiado pequeño, y solo en Queen's Hall, en Regent Street, se pudo encontrar acomodo. Según el resultado, los iniciadores podrían haber pensado en Albert Hall, y aún así, el espacio habría sido demasiado insuficiente. La gran reunión se fijó para la segunda noche después de nuestra llegada. Para la primera, no había duda de que cada uno de nosotros tenía que atender asuntos personales urgentes. De los míos, no puedo hablar todavía. Puede ser que, cuanto más tiempo me separe de ella, me sea dado pensar y hasta hablar de ella con menos emoción. He presentado al lector, al dar comienzo a esta narración, dónde se encuentran las fuentes de mis actos. Quizás sea entonces lo más correcto continuarla y presentar también los resultados. Y, sin embargo, puede suceder que llegue el día en que me alegre de que no ocurriera de otro modo que como ocurrió. A lo menos, he sido impulsado a tomar parte en una aventura maravillosa, y no puedo menos de quedar grato a la fuerza que me dio el impulso. Y ahora vuelvo al asunto para ocuparme del último momento supremo y rico de acción de nuestra aventura. En el instante en que me encontraba torturándome el cerebro para encontrar el mejor modo de describirlo, se fijaron mis ojos en la edición de la mañana del 8 de noviembre de mi propio diario, con la relación completa y excelente redactada por mi amigo y compañero de tareas, McDonough. ¿Qué cosa mejor podré que transcribir su narración, con sus encabezamientos, personajes y todo? Admito que el diario fue exuberante en este asunto, fuera de cortesía a su propia empresa al mandar un corresponsal, pero los otros grandes diarios apenas fueron menos generosos en sus publicaciones. Así habla, pues, el amigo Mac en su informe. El mundo perdido. Gran reunión en Queen's Hall. Escenas de alboroto. Incidente extraordinario. ¿Qué era eso? Tumulto nocturno en Regent Street. Especial. La muy discutida reunión del Instituto Zoológico, destinada a escuchar el informe de la Comisión de Investigaciones enviada el año pasado a Sudamérica para comprobar las afirmaciones hechas por el profesor Challenger relativas a la existencia continuada de la vida prehistórica en ese continente, se celebró anoche en Queen's Hall y se debe decir que llegará a ser fecha señalada con letra roja en la historia de la ciencia, porque lo que allí actuó era de un carácter tan notable y sensacional que no es probable lo olvide ninguno de los que asistieron a ella. ¡Oh, hermano!, escriba McDonough. ¡Qué frase monstruosa de exordio! Teóricamente, los billetes de entrada estaban destinados para los miembros del instituto y para sus amigos, pero este último término es elástico. Y mucho antes de las 8, hora fijada para dar comienzo a la tarea, no había una sola parte de la inmensa sala que no estuviera materialmente atestada. El público grueso, sin embargo, que sin motivo estaba resentido porque se le excluyó, atacó las puertas a las 8:15, después de una batahola prolongada en que hubo gente lastimada, inclusive el inspector Scoble de la División H, al que, por desgracia, se le rompió una pierna. Después de esta invasión inevitable, que no solo llenó todos los pasajes, sino que atropelló hasta el espacio destinado a la prensa, se calcula que había como 5.000 personas esperando a los viajeros. Cuando se presentaron, tomaron asiento al frente en el tablado en el cual se encontraban todos los hombres de ciencia culminantes, no solo de este país, sino también de Francia y de Alemania. Suecia estaba también representada por el profesor Sergis, el célebre zoólogo de la Universidad de Uppsala. La entrada de los cuatro héroes dio la señal de una demostración notable de bienvenida, poniéndose todo el auditorio de pie y aplaudiendo durante algunos minutos. Sin embargo, algún observador agudo podría haber descubierto varios signos de protesta entre los aplausos, y previsto que el acto iba a ser más animado que armónico. No obstante, se hubiera podido profetizar con toda seguridad que nadie podría haber previsto el giro extraordinario que iba a tomar. Poco será necesario decir del aspecto de los cuatro viajeros, desde que sus retratos fotográficos han estado apareciendo en todos los periódicos durante algunas semanas. Pocas huellas presentan de las penurias por las cuales se dice que han pasado. Quizá la barba del profesor Challenger esté más hirsuta, los rasgos del profesor Summerlee más ascéticos, la figura de Lord John Roxton más delgada, y los tres con un tinte más quemado que cuando se alejaron de nuestras playas, pero presentaban el aspecto de gozar de excelente salud. En cuanto a nuestro representante, el bien conocido atleta y jugador internacional de rugby fútbol, E. D. Malone, parece entrenado hasta la medida de un pelo, y al pasear la mirada por la muchedumbre de gente, invadió su rostro sencillo y honrado una alegre sonrisa de satisfacción. «Muy bien, Mac, espérate a que te encuentres solo». Cuando se restableció el silencio y todos ocuparon sus asientos después de la ovación que habían tributado a los viajeros, el presidente, duque de Durham, se dirigió al auditorio. «No quedaría», dijo, «sino un momento entre la vasta concurrencia y el objeto que la congregaba». No le correspondía a él anticipar lo que el profesor Summerlee, relator de la comisión, tenía que comunicarles. Pero existía un rumor general de que su expedición había sido coronada por un éxito extraordinario. Aplausos. Según las apariencias, no se había extinguido la edad del romance, y existía terreno firme en el cual las más desenfrenadas fantasías del novelista se tornarían por verdades en presencia de las investigaciones científicas de los indagadores. Solo agregaría, antes de tomar asiento, que se alegraba, y todos se alegrarían también, de que estos caballeros hubiesen regresado sanos y salvos de su difícil y peligrosa empresa, porque no podía negarse que un desastre cualquiera a una expedición semejante habría infligido una pérdida absolutamente irreparable a la causa de la ciencia zoológica. Grandes aplausos, durante los cuales se observó que el profesor Challenger tomaba parte también. El hecho de ponerse de pie el profesor Summerlee dio margen a otro estallido extraordinario de entusiasmo, que de cuando en cuando renacía durante su alocución. Esta alocución no se presentará in extenso en las columnas actuales, debido a que una relación completa de todas las aventuras de la expedición se publica como suplemento, debida a la pluma de nuestro corresponsal especial. Bastarán, por consiguiente, algunas indicaciones generales. Habiendo descrito el origen de su viaje y ofrecido un hermoso tributo a su amigo, el profesor Challenger, y dádole una satisfacción por la incredulidad con que habían sido recibidas sus afirmaciones, no plenamente demostradas, señaló el itinerario del viaje, reservándose con cautela cualesquiera informes que pudiesen ayudar al público en la tentativa de localizar esta notable meseta. Esbozando con brevedad, en términos generales, su viaje desde el gran río principal hasta el momento en que llegaron a la base misma de los farallones, subyugó el ánimo de sus oyentes al señalar las dificultades con que tropezó la expedición en sus diversas tentativas para escalarlos, describiendo al fin cómo tuvieron éxito sus esfuerzos desesperados, lo que costó la vida a sus dos abnegados servidores mestizos. Esta versión sorprendente del asunto era el resultado del empeño que tenía Summerlee en evitar durante la reunión todo asunto discutible. Habiendo conducido por medio de la fantasía a su auditorio hasta la cima, dejándolo allí abandonado a causa de la caída de su puente, el profesor se dedicó a describir tanto los horrores como las atrocidades de esta tierra notable. Poca mención hizo de aventuras personales, pero insistió mucho sobre la rica cosecha realizada por la ciencia y relativa a observaciones sobre la vida de los maravillosos mamíferos, aves, insectos y plantas de la meseta. Particularmente rica en coleópteros y lepidópteros, se habían podido conseguir 46 especies nuevas de los primeros y 94 de los segundos, en el curso de pocas semanas. Sin embargo, el interés del público se reconcentró naturalmente en los animales mayores y de un modo muy especial en los animales mayores que se tenían por extinguidos desde hacía largo tiempo. De estos pudo presentar una lista algo numerosa, pero no abrigaba duda de que sería muy amplificada cuando la comarca se explorase con más minuciosidad. Él y sus compañeros habían visto a lo menos una docena de animales, casi todos a la distancia, que no correspondían a ninguno de los que la ciencia conoce hasta ahora. Con el tiempo, serían debidamente clasificados y examinados. Dio como ejemplo una serpiente cuya piel extendida, de color púrpura oscuro, medía 51 pies de longitud, e hizo mención de un animal blanco que se suponía ser un mamífero y que producía una fosforescencia bien definida en la oscuridad. Señaló también una mariposa nocturna grande, negra, cuya picadura, según su posición de los indios, era en extremo venenosa. Dejando de lado estas formas de vida completamente nuevas, la meseta era muy rica en tipos prehistóricos conocidos que, en algunos casos, databan de los tiempos jurásicos primitivos. Entre estos mencionó el gigantesco y grotesco Stegosaurus, visto una vez por Mr. Malone en un bebedero junto al lago, y dibujado en la cartera de bocetos de aquel aventurero americano, el primero que había penetrado en este mundo desconocido. Describió también el iguanodonte y el pterodáctilo, dos de las primeras maravillas que habían encontrado. Espeluznó a la concurrencia mencionando los terribles dinosaurios carnívoros que, en más de un caso, habían perseguido a miembros de la expedición, y que eran los animales más formidables por ellos observados. Pasó luego a ocuparse de la enorme y feroz ave, el Phororhacus, y del alce gigantesco que anda errante todavía por estas tierras altas. Sin embargo, el pleno interés, el entusiasmo del auditorio, no se levantó hasta que hubo esbozado los misterios del lago central. Uno tenía que pellizcarse para quedar seguro de que estaba despierto al oír a este profesor juicioso y práctico cuando describía, con tono frío, mesurado, los monstruosos peces lagartos de tres ojos y las enormes serpientes acuáticas que habitan esta extensión encantada de agua. Trató luego de los indios y de la extraordinaria colonia de monos antropoideos, que podían considerarse como un progreso del Pithecanthropus de Java, acercándose más, por lo tanto, que cualquier otra forma, a esa creación hipotética, el Missing Link, el eslabón perdido. Describió, por último, sin que faltase un poco de jarana, la ingeniosa pero altamente peligrosa invención aeronáutica del profesor Challenger, dedicando palabras inolvidables al referir los métodos de que al fin se valieron los comisionados para encontrar el camino que debía devolverlos a la civilización. Se había abrigado la esperanza de que el acto terminaría en ese momento y que el voto de gracias y felicitaciones propuesto por el profesor Sergius de la Universidad de Uppsala fuera secundado y realizado. Pero pronto se tuvo la evidencia de que el curso de los acontecimientos estaba destinado a no deslizarse con tanta suavidad. De cuando en cuando se habían presentado síntomas de oposición durante la velada, y de pronto el doctor James Illingworth, de Edimburgo, se puso de pie en el centro de la sala. El doctor Illingworth preguntó si no podría hacerse una enmienda antes de votar una resolución. El presidente dijo: «Sí, señor, si ha de haber una enmienda». El doctor Illingworth contestó: «Temo, su gracia, que haya que hacer una enmienda». El presidente dijo: «Entonces, tomémosla en cuenta de una vez». El profesor Summerlee, poniéndose de pie de un salto, dijo: «¿Me será permitido declarar, su gracia, que ese hombre es mi enemigo personal desde la época de nuestra controversia en el Quarterly Journal of Science respecto de la verdadera naturaleza del Bathybius?». El presidente contestó: «Me parece que no puedo ocuparme de asuntos personales. Continúe». Una parte de las observaciones del doctor Illingworth no se pudo oír bien debido a la tenaz oposición de los amigos de los exploradores. Hubo también algunas tentativas para revolcarlo, siendo un individuo de enorme corpulencia, sin embargo, y dotado de una voz muy poderosa, dominó el tumulto y consiguió dar fin a su discurso. Estaba claro, desde el momento que se levantaba, que tenía en la sala cierto número de amigos y partidarios, aunque constituían una minoría del auditorio. La actitud de la mayoría del público podía considerarse como de neutralidad expectante. El doctor Illingworth dio comienzo a sus observaciones expresando el alto aprecio que hacía de la obra científica tanto del profesor Challenger como del profesor Summerlee. Lamentaba en extremo que pudiera sospecharse cualquier prejuicio personal en sus observaciones dictadas únicamente por el amor a la verdad científica. Su situación, en realidad, era sustancialmente la misma que la del profesor Summerlee en la última reunión. En aquella última reunión, el profesor Challenger había hecho ciertas afirmaciones puestas en duda por su colega. Ahora, este colega presentaba las mismas afirmaciones y esperaba que se considerasen incuestionables. ¿Era esto razonable? ¡Sí! ¡No! Interrupción prolongada, durante la cual se oyó al profesor Challenger, desde el palco de la prensa, solicitar el permiso del presidente para plantar en la calle al doctor Illingworth. Un año antes, un hombre dijo ciertas cosas. Ahora, cuatro hombres decían otras mucho más alarmantes. ¿Debía constituir esto una prueba final cuando los asuntos que se trataban tenían un carácter lo más revolucionario e increíble? Últimamente, se habían presentado ejemplos de viajeros llegados de ignotas tierras trayendo cuentos que en el acto se habían aceptado. ¿Habría de colocarse al Instituto Zoológico en semejante situación? Quería reconocer que los miembros de la comisión eran personas de carácter, pero la naturaleza humana era muy compleja. Hasta los mismos profesores podían descarriarse por el deseo de la notoriedad. Como las mariposas, a todos nos agrada revolotear en la luz. Los aficionados a la caza mayor gustaban de sobrepujar los cuentos de sus rivales y los periodistas no eran adversos a ciertos golpes sensacionales, aun cuando la imaginación tuviera que prestar ayuda a los hechos en el procedimiento. Cada uno de los miembros de la comisión tenía motivos personales para abultar sus resultados. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Él no tenía deseos de mostrarse ofensivo. ¡Lo es! Y una interrupción. La comprobación de estos cuentos maravillosos era en realidad de un carácter en extremo flojo. ¿A qué se reducía? A ciertas fotografías. ¿Era posible que en esta época de manipulaciones ingeniosas se pudiera aceptar las fotografías como testimonio de evidencia? ¿Qué más? Se nos presenta la historia de una fuga y de un descenso por cuerdas, lo que ha impedido presentar ejemplares mayores. Eso era ingenioso, pero no convincente. Se ha hecho entender que Lord John Roxton pretende tener el cráneo de un fororacus. Lo único que podía decir era que desearía ver ese cráneo. Lord John Roxton dijo: ¿Me está tratando de mentiroso ese individuo? Alaridos. El presidente replicó: ¡Silencio! ¡Silencio! Doctor Illingworth, debo invitar a usted a que termine con sus observaciones y presente la enmienda. A lo que el doctor Illingworth respondió: Tengo más que decir, su gracia, pero me someto a su orden. Propongo entonces que se dé las gracias al profesor Summerlee por su interesante discurso, pero que el asunto se considere como no probado y que se transfiera a una comisión investigadora más numerosa y en la que se pueda tener más confianza. Difícil es describir la confusión a que dio origen esta enmienda. Una parte considerable del auditorio se manifestó indignada por el menosprecio que se hacía de los viajeros, dando gritos de protesta y de «¡No le haga caso! ¡Rechace! ¡Afuera con él!». Por otra parte, los descontentos, y no puede negarse que eran bastante numerosos, pedían la enmienda a grandes voces, dando gritos de «¡Orden! ¡Presidente!» y «¡Juego limpio!». Hubo una refriega en los bancos de atrás, y se cambiaron libremente algunas trompadas entre los estudiantes de medicina que abundaban en esa parte de la sala. Solo la influencia moderatriz, debida a la presencia de gran número de señoras, impidió que hubiera una riña general. De pronto, sin embargo, hubo una pausa, una calma, y luego completo silencio. El profesor Challenger estaba de pie. Su aspecto y modales tienen una influencia particularmente represora, y al levantar la mano pidiendo orden, el auditorio entero se calmó con la expectativa de oírlo. «Debe conservarse en el recuerdo de muchos de los presentes», dijo el profesor Challenger, «que algunas escenas semejantes de necedad e incultura señalaron la última reunión en que tuvieron el privilegio de oírme. En esa oportunidad, el profesor Summerlee fue el principal ofensor, y aunque actualmente se encuentra corregido y contrito, la cuestión no podía olvidarse por completo. Esta noche he oído manifestaciones similares, pero mucho más ofensivas, que parten de la persona que acaba de sentarse. Y aunque hay que hacer un esfuerzo consciente de eliminación propia para rebajarse hasta el nivel mental de esa persona, procuraré realizarlo para mitigar cualquier duda razonable que pudiera existir en la mente de quienquiera que fuese». Risas e interrupción. No es menester recordar a este auditorio que, aunque el profesor Summerlee, como jefe de la Comisión de Investigaciones, ha sido designado para hablar esta noche, soy yo, sin embargo, el verdadero promotor de esta cuestión, y que a mí principalmente es a quien deben adscribirse cualesquiera resultado de éxito. He conducido con toda seguridad a estos tres caballeros al lugar mencionado, y, como ustedes lo han oído, los he convencido de la exactitud de mi primer informe. Habíamos abrigado la esperanza de que al regreso no encontraríamos ninguno tan obtuso como para poner en duda nuestras conclusiones unidas. Prevenido, sin embargo, por mi experiencia anterior, no he regresado sin traer pruebas de tal naturaleza que puedan convencer a una persona razonable. Como lo ha explicado el profesor Summerlee, nuestras cámaras fotográficas fueron manoseadas por los hombres monos cuando saquearon nuestro campamento, quedando arruinada la mayor parte de nuestros negativos. Burlas, risas y «¡A otro can con ese hueso!», dicho de atrás. He mencionado a los hombres monos, y no puedo abstenerme de manifestar que algunos de los sonidos que me llegan despiertan con la mayor viveza mis recuerdos relativos a la experiencia adquirida sobre tan interesantes animales. Risas. No obstante la ruina de negativos tan valiosos, todavía se conserva en nuestra colección cierto número de fotografías comprobatorias que muestran la meseta y las condiciones de la vida en ella. ¿Se les acusaba de haber falsificado esas fotografías? Una voz, «¡Sí!», y una interrupción considerable, lo que terminó por la expulsión de algunos individuos. Los negativos fueron exhibidos para que los pudieran examinar los conocedores. ¿Pero qué otro testimonio podían presentar? Dadas las condiciones de su fuga, era naturalmente imposible transportar mucho bagaje, pero habían salvado las colecciones de mariposas y de escarabajos del profesor Summerlee, las que contenían muchas especies nuevas. ¿No era esto una evidencia? varias voces. ¡No! ¿Quién dijo no? El doctor Illingworth, poniéndose de pie, dijo: la cuestión reside en que una colección semejante bien ha podido hacerse en otros puntos muy distintos de una meseta prehistórica. Aplausos. A lo que el profesor Challenger respondió: no hay duda, señor, de que tenemos que inclinarnos ante su autoridad científica, aunque debo admitir que el nombre no es familiar. Pasando entonces por alto las fotografías y la colección entomológica, me detengo en los datos variados y exactos que hemos traído respecto de puntos que no habían sido elucidados hasta ahora. Por ejemplo, sobre las costumbres domésticas del pterodáctilo. Una voz: ¡virutas! Y un tumulto. Y digo que, respecto de las costumbres domésticas del pterodáctilo, podemos arrojar un torrente de luz. Puedo mostrar a usted en mi cartera un cuadro tomado del animal vivo que convencerá a usted. El doctor Illingworth interrumpió: ningún cuadro podría convencerme de nada. Y el profesor Challenger dijo: usted querría ver al animal mismo. El doctor Illingworth dijo: indudablemente. Y el profesor Challenger preguntó: ¿y usted aceptaría eso? El doctor Illingworth, riéndose, respondió: sin la menor duda. En este momento fue que estalló la parte sensacional de la noche, tan dramática que jamás será igualada en la historia de las asambleas científicas. El profesor Challenger levantó la mano como haciendo una señal, y en ese mismo instante, nuestro colega, Mr. E. D. Malone, se levantó y se dirigió al fondo del tablado. Un momento después, reapareció en compañía de un negro gigantesco, trayendo entre los dos un gran cajón de embalaje. Tenía evidentemente gran peso. Era llevado con lentitud y lo colocaron frente a la silla del profesor. Ni el menor ruido hacía el auditorio, en el cual no había un solo componente que no estuviese absorto en presencia de aquel espectáculo. El profesor Challenger abrió por deslizamiento la tapa del cajón, después de desatar el nudo que la aseguraba. Asomándose en él, hizo chasquear los dedos varias veces y desde el palco de la prensa le oyeron decir con voz zalamera: ¡ven, vamos, monono, monono! Un momento después, produciendo un sonido de arañar algo, de castañeteo, surgió del fondo el animal más horrible y repugnante y se posó en el borde del cajón. Ni la misma caída inesperada del duque de Durham en la orquesta, lo que ocurrió en ese mismo instante, pudo distraer la atención petrificada del vasto auditorio. La cara del animal parecía la más salvaje gárgola que hubiese podido modelar la imaginación de un artífice de la Edad Media loco. Era maligna, horrible, con dos ojitos rojos como brasas, la boca larga, espantosa, que mantenía medio abierta, estaba ocupada por una doble hilera de dientes como de tiburón. Tenía la espalda gibosa y en su torno estaba envuelto algo que tenía el aspecto de un chal gris desvanecido. Era el diablo de nuestra niñez en persona. Hubo un alboroto en el auditorio. Alguien gritó, dos señoras de la fila del frente cayeron desmayadas de sus sillas y se produjo en el tablado un movimiento general para seguir a su presidente a la orquesta. Por un instante se temió un pánico general. El profesor Challenger levantó las manos para apaciguar el tumulto, pero ese movimiento asustó al animal que estaba a su lado. Su extraño chal se desplegó de pronto, se extendió y se agitó como dos alas coriáceas. El propietario lo agarró de las piernas, pero ya era demasiado tarde para contenerlo. Había saltado del borde en que se posaba y trazaba lentos círculos en el ámbito de Queen's Hall, con un aleteo seco, apergaminado, de sus alas de 10 pies, mientras se llenaba la sala de un olor pútrido penetrante. Los gritos de la gente en las galerías, alarmada al aproximarse a aquellos ojos fulgurantes y aquel pico asesino, ponían frenético al animal. Su vuelo fue cada vez más rápido, golpeando contra las paredes y las arañas en un frenesí ciego de susto. «¡La ventana! ¡Por amor de Dios, cierren la ventana!», rugió el profesor desde el tablado, moviéndose de una parte a otra y estrujándose las manos en agonía de temor. Su indicación llegaba demasiado tarde. El animal, golpeando y chocando a lo largo de la pared como una mariposa colosal dentro de una pantalla de gas, llegó en un momento a la abertura, enfiló su horrible mole por ella y se fue. El profesor Challenger se dejó caer en su silla, hundiendo la cara entre las manos, mientras el auditorio dejaba escapar un largo, profundo suspiro de alivio, al darse cuenta de que el incidente había terminado. Entonces, ¿cómo se podrá describir lo que ocurrió en ese instante, cuando el entusiasmo de la mayoría y la reacción de la minoría se unieron para constituir una ola enorme de entusiasmo que comenzó a rodar desde el fondo de la sala, aumentando de volumen al avanzar, barrió la orquesta, inundó el tablado y arrastró en su cresta a los 4 héroes. Muy bien, Mac. Si el auditorio había sido injusto, no es menos cierto que dio amplias satisfacciones. Todos estaban de pie. Todos se movían, gritaban, gesticulaban. Una muchedumbre densa de gente que aplaudía rodeaba a los 4 viajeros. ¡Arriba con ellos! ¡Arriba con ellos! Gritaron 100 voces. En un instante, 4 figuras surgieron por encima de la multitud. En vano lucharon para escabullirse. Los mantenían levantados en sus altos puestos de honor. Difícil hubiera sido bajarlos si se hubiera deseado. Tan densa era la multitud que los rodeaba. «Regent Street, Regent Street», clamaban las voces. Hubo un remolino en la apretada muchedumbre y una corriente lenta, llevando en hombros a los 4, se dirigió a la puerta. En la calle, la escena era extraordinaria. Esperaba allí una acumulación de 100.000 personas, cuando menos. El denso tropel de gente se extendía desde el otro lado del Hotel Langham hasta Oxford Circus. Un rugido de aclamación saludó a los 4 aventureros al aparecer muy por encima de las cabezas de la multitud, alumbrados por el vivo fulgor de las lámparas eléctricas. «¡Una procesión! ¡Una procesión!», era lo que gritaban. En densa falange, ocupando las calles en toda su amplitud, se puso en marcha la muchedumbre, tomando la dirección de Regent Street, Pall Mall, St. James Street y Piccadilly. Todo el tráfico central de Londres quedó interrumpido, y se hizo mención de numerosos choques entre los manifestantes por una parte y la policía y los choferes de taxímetros por otra. Recién pasada la medianoche fue que los 4 viajeros quedaron en libertad a la entrada del departamento de Lord John Roxton en el Albany, y que la enorme muchedumbre, habiendo cantado en coro «They are jolly good fellows», dio fin a su programa con el «God save the King». Así acabó una de las veladas más notables que haya contemplado Londres en mucho tiempo. Hasta aquí mi amigo McDonagh, y puede considerarse como una relación muy exacta de lo que tuvo lugar, aunque un tanto florida. En cuanto al incidente principal, fue una sorpresa asombrosa para el auditorio. Pero casi es inútil decirlo no para nosotros. El lector recordará cómo encontré a Lord John Roxton en aquella ocasión en que, protegido por su miriñaque de bambú, iba a buscar el pollo del diablo, como lo llamaba, para el profesor Challenger. He hecho alusión también a la tarea que nos dio el bagaje del profesor cuando abandonamos la meseta. Y si hubiera descrito yo nuestro viaje, mucho habría tenido que decir del fastidio que nos causaba el tener que halagar con pescados podridos el apetito de nuestro inmundo compañero. Si poco he dicho antes a su respecto, se debe naturalmente al íntimo anhelo del profesor de que ni siquiera los rumores relativos al argumento contundente que llevábamos pudiesen propagarse hasta que llegara el momento en que sus enemigos se vieran obligados a callar. Una palabra sobre el destino del pterodáctilo de Londres. Nada exacto puede decirse respecto de este punto. Hay el testimonio de dos mujeres asustadas de que estuvo posado en el techo de Queen's Hall y que allí permaneció durante varias horas como una estatua diabólica. Al día siguiente apareció en los diarios de la tarde que el soldado Miles, de los guardias de Coldstream, de servicio en el exterior de Marlborough House, abandonó su puesto sin permiso y se le sometió por lo tanto a un consejo de guerra. La relación del soldado Miles, de que arrojó su rifle y huyó porque al levantar la mirada había visto de pronto al diablo entre él y la luna, no fue aceptada por el consejo, y sin embargo debe tener una vinculación directa con el asunto que nos ocupa. El otro testimonio que puedo presentar está tomado del diario de navegación del vapor Friesland, paquete holandés-americano, en el que se asegura que a las 9 de la mañana siguiente, encontrándose en ese momento a 10 millas de Start Point y por cuarta de estribor, pasó algo entre cabra voladora y murciélago monstruoso, que avanzaba a gran velocidad en dirección sudoeste. Si su instinto del rumbo lo llevaba por la línea de vida, no puede haber duda de que en alguna parte de las soledades del Atlántico encontró su fin el último pterodáctilo europeo. ¿Y Gladys? ¡Oh, mi Gladys! Gladys del lago místico, que ahora debe volverse a bautizar como Central, porque ella no conquistará nunca la inmortalidad por mi intermedio. ¿No observé siempre alguna fibra dura en su naturaleza? ¿No llegué a sentir que era en realidad un pobre amor el que podía impulsar a un amante hacia la muerte o a un peligro, aun en la época en que me sentía más orgulloso de obedecer su mandato? ¿No vi acaso, eliminada la belleza del rostro y asomándome a su alma, no distinguí las sombras gemelas del egoísmo y de la inconstancia, hasta en los instantes en que me brotaban los mejores pensamientos, siempre solícito y siempre desdeñado? ¿Amaba, por ventura, lo heroico y lo ostentoso por su noble naturaleza misma? ¿O era por la gloria que pudiera, sin esfuerzo ni sacrificio de su parte, reflejarse en ella? ¿O son acaso estos pensamientos la vana sabiduría que nace después de la realización del hecho? Era un choque para mi vida. En el primer momento me transformó en un cínico, pero al escribir ya ha transcurrido una semana y hemos tenido nuestra importante entrevista con Lord John Roxton. Y, bueno, quizá pudo pasar todo en forma peor. Permítaseme recordarlo en pocas palabras. Ninguna carta ni telegrama me entregaron en Southampton, y llegué a la pequeña quinta de Streatham a eso de las 10 de la noche, presa de la fiebre de la angustia. ¿Estaba muerta o viva? ¿Dónde estaban todos mis ensueños nocturnos de brazos abiertos, de rostro sonriente, de palabras de elogio para su hombre que había arriesgado la vida por satisfacer un capricho suyo? Había ya descendido de los altos picos y me encontraba prosaicamente en pleno suelo. Sin embargo, cualquier buena razón que se me diera podría levantarme una vez más hasta las nubes. Atropellé por la senda del jardín. Llamé a golpes a la puerta. Oí dentro la voz de Gladys. Pasé como un torbellino junto a la doncella estupefacta y penetré en la sala. Gladys se encontraba sentada en una sillita baja, junto a la pantalla de la lámpara de pie al lado del piano. Atravesé el aposento en tres pasos y estreché sus dos manos con las mías. —¡Gladys! —exclamé. —¡Gladys! Levantó la mirada con el rostro lleno de asombro. Estaba alterada de algún modo incomprensible. La expresión de sus ojos, la mirada dura, la compresión de sus labios eran algo nuevo para mí. Retiró las manos. —¿Qué significa esto? —preguntó. —¡Gladys! —exclamé. —¿Qué es lo que pasa? —¡Eres mi Gladys! ¿No eres acaso mi Gladys Hangerton? —No —repuso. —Yo soy Gladys Potts. Permítame presentarle a mi marido. —¡Qué absurda es la vida! Me encontré de pronto, saludando mecánicamente y estrechando manos, con un hombrecito de pelo color jengibre que estaba acurrucado en la amplia silla de brazos que en otro tiempo fue consagrada a mi uso particular. Nos movíamos y nos mostrábamos los dientes el uno frente al otro. —Papá nos permite vivir aquí. Nos están arreglando la casa —dijo Gladys. —Oh, sí —repuse. —Entonces, ¿usted no recibió mi carta en el Pará? —No, no me llegó ninguna carta. —Oh, qué lástima. Habría aclarado todo. —Está perfectamente claro —contesté. —Le he contado a Guillermo todo lo que se refiere a usted —dijo ella. —No tenemos secretos. Lo siento tanto, pero no podía ser una cosa tan seria, ¿no es verdad? Ya que usted se iba al otro extremo del mundo y me dejaba aquí sola. Usted no está irritado, ¿verdad? No, no, absolutamente. Me parece mejor que me retire. Sírvase de algo, dijo el hombrecito y agregó en tono confidencial. Siempre sucede así, ¿no es cierto? Y así tiene que ser mientras no exista la poligamia. Pero al revés, ¿comprende? Se echó a reír como un idiota, en tanto que yo me dirigía hacia la puerta. Iba atravesándola cuando un impulso fantástico repentino se apoderó de mí y retrocedí hasta donde se encontraba mi rival triunfante, que se mostró nervioso ante aquel impulso eléctrico. —¿Quiere usted contestarme a una pregunta? —le dije. —¿Cómo no? Siendo razonable —repuso. —¿Cómo lo consiguió usted? ¿Ha buscado usted tesoros ocultos? ¿O descubierto un polo? ¿O pasado el tiempo con un pirata? ¿O volado por encima del canal? ¿Qué? ¿Dónde se encuentra el brillo del romance? ¿Cómo la conquistó usted? Me miró con una expresión de desaliento, con su carita vacía, bondadosa, despreciable. —¿No le parece que todo esto es un poco demasiado personal? —dijo. —Bueno, solo una pregunta —exclamé. —¿Qué es usted? ¿Cuál es su profesión? —Soy dependiente de un procurador —dijo. —El segundo en lo de Johnson y Merivale. Callejón de Chancery, número 41. —Buenas noches —dije, y me oculté en las tinieblas, como todos los héroes desconsolados y de corazón hecho pedazos, con el dolor y la rabia y la risa revolviéndose en mi interior como el agua de una pava que está hirviendo. Una corta escena más y he terminado. Anoche cenamos todos en casa de Lord John Roxton y, terminada la cena, fumábamos en gran confianza y charlábamos de nuestras aventuras. Era extraño en este ambiente tan distinto el contemplar las conocidas caras y figuras. Ahí estaba Challenger, con su sonrisa de condescendencia, los párpados caídos, los ojos intolerantes, la barba agresiva, el enorme pecho hinchándose y bufando al imponer la ley a Summerlee. Y Summerlee también. Allí se encontraba con su corta pipa entre el delgado bigote y la cabruna pera, con el ajado rostro avanzado en intensa discusión al rebatir todas las proposiciones de Challenger. Finalmente, allí estaba nuestro huésped, con el arrugado rostro aquilino, con los ojos fríos, azules, de glaciar, siempre llenos de un brillo de diablura y de chiste, hasta en las mismas profundidades. Este es el último cuadro que de ellos conservo. Era después de la cena, en su propio sanctum, el aposento de las irradiaciones rosadas y de los innumerables trofeos, que Lord John tenía algo que comunicarnos. De un armario sacó una caja vieja de cigarros, la que colocó en la mesa delante de él. «Hay una cosa», dijo, «de la que quizá hubiera debido hablarles antes de ahora, pero quería saber con más seguridad cuál era el verdadero terreno que pisaba. No vale la pena levantar esperanzas y dejarlas desvanecer enseguida. Pero ahora no tenemos esperanzas entre manos, sino hechos. Ustedes recordarán el día en que encontramos la colonia de pterodáctilos en el pantano, ¿eh? Bueno, pues, algo que había en el aspecto del suelo me llamó la atención. Quizá lo hayan pasado ustedes por alto, pero voy a decirles de lo que se trata. Era una chimenea volcánica llena de arcilla azul». Los profesores inclinaron la cabeza en señal de asentimiento. «Bueno, pues, solo he encontrado un sitio en todo el mundo que fuese una chimenea volcánica llena de arcilla azul. Era la gran mina de diamantes de Bears de Kimberley». «Así es que, ustedes lo comprenderán, los diamantes se me metieron en la cabeza. Me fabriqué una jaula para no dejar que se me acercaran esos animales hediondos, y pasé allí un día feliz con un escardillo. Esto es lo que conseguí». Abrió la caja de cigarros y, dando la vuelta, derramó sobre la mesa unas 20 o 30 piedras en bruto, que variaban desde el tamaño de las arvejas hasta el de las avellanas. «Quizá se les ocurre que debí comunicarlo a ustedes entonces. Bueno, así lo hubiera hecho, solo que no ignoro que hay muchos engaños para los que no son prácticos, y que las piedras pueden tener cualquier tamaño y ser, sin embargo, de poco valor cuando les faltan el color y la consistencia. Por consiguiente, las traje conmigo, y el primer día que llegamos le llevé una a Spink y le pedí que la hiciera tallar ligeramente y la tasara». Sacó del bolsillo una cajita de píldoras y extrajo de ella un precioso diamante de gran brillo, una de las más lindas piedras que he visto. «Este es el resultado», dijo. «Avalúa todo el lote, por parte baja, en 200.000 libras esterlinas. Claro está que tenemos que repartirnosla en partes iguales, y no quiero que ni por broma se me contradiga. Bueno, Challenger, ¿qué va usted a hacer con sus 50.000? «Si realmente insiste usted en su generosa oferta», dijo el profesor, «yo fundaría un museo particular, lo que, durante mucho tiempo, ha sido uno de mis sueños». «¿Y usted, Summerlee?» «Me retiraría de la enseñanza, y así tendría tiempo para llevar a término mi clasificación de los fósiles cretáceos. Yo emplearé mi parte, dijo Lord John, en equipar una expedición bien formada para darle otro vistazo a esa querida meseta. En cuanto a usted, mi joven amigo, hijo mío, es natural que desee destinar la suya a su casamiento. No precisamente ahora, dije con sonrisa deplorable. Pienso que, si usted me admitiera, preferiría acompañarlo. Lord John no dijo ni una palabra, pero por encima de la mesa me extendió una mano tostada por las intemperies. Fin del capítulo 16. Fin de El mundo perdido, de Sir Arthur Conan Doyle. Traducido por Eduardo Ladislao Holmberg. Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza.